Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta mañana, jornada del día lunes 3 de agosto del 2015, a las 12 de la mañana y 31 minutos, damos inicio a nuestra nueva temporada 2015-2016 a través del 95.0 FM, todo el deporte de Talavera de la Reina y Comarca para esta temporada que comienza para nosotros. Y de inmediato vamos a dar inicio entonces a nuestro primer programa de esta temporada en el 95.0 la FM en Talavera de la Reina y Comarca, con lo ya acostumbrado los días lunes y en este horario, nuestra tertulia deportiva. César Polo del Pino, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo, César? ¿Bien? Estupendo. Bueno, arrancando de nuevo, estoy un poquito nervioso, pues los inicios son así. Fíjate si estoy nervioso. Estoy igual de nervioso que el hombre de hojalata en un barrio gitano. Pero tú eres un hombre experimentado ya, si ya tienes tus años de circo en esto de la radio. Y estamos muy contentos que nos acompañe César. Bienvenido a otra temporada. Muchas gracias. Y José Luis Bercieres, que se integró a nuestros programas hace poco tiempo, pero que ya es de la casa y es uno más de esta tertulia deportiva. José, ¿cómo estás? Muy bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, no tanto como César, que ha venido y que el tío se sube por las paredes, súper ilusionado, pero también muy contento de empezar este año la nueva temporada. Eso me gusta, que la ilusión esté siempre presente en nuestro programa. Además que, como lo hemos dicho en estos años, ya esta sería nuestra sexta temporada consecutiva y esperemos que por mucho tiempo más. Tratando de aportar este pequeño granito de arena desde el 95.0 la FM, sobre todo para la actividad polideportiva. Sabemos que hay deportes emblemáticos de nuestra ciudad de Talavera, como en todas las ciudades, ¿no? Como es el caso del fútbol sala y del fútbol, pero yo creo que la actividad polideportiva se ha ganado un espacio importante, no solamente en esta radioemisora, sino que en los medios de comunicación también de los compañeros que tienen sus programas en las radioemisoras en Talavera de la Reina y también a algunas de nuestra comarca. Y la actividad polideportiva, por supuesto, será principal protagonista a contar de mañana ya en nuestro programa, porque mañana estaremos hablando de piragüismo, estaremos hablando de fútbol sala, estaremos hablando de otras actividades deportivas, así que a contar de mañana no se pierdan nuestros programas habituales de actividad polideportiva los martes y los jueves, el miércoles todo baloncesto junto a Fernando Rejón y los días viernes previa del fin de semana. Bueno, chavales, hecha ya la introducción, podemos hablar yo creo ya del Club de Fútbol Talavera, que sigue con su trabajo de pretemporada. Buenas sensaciones está dejando el equipo de Fran Alcoy, al igual que el verano pasado, cuando decíamos nosotros que el Talavera estaba dejando buenas sensaciones en aquel entonces con mira a la tercera división. Pero pareciera ser que las cosas se repite la situación ahora mismo. Hay buenas sensaciones por los comentarios que yo he leído y quizás por lo que ustedes han visto, César y José. Hombre, lógicamente, claro que hay buenas sensaciones. Esto de momento pues está pintando bien. Porque, bueno, ya vimos la pasada temporada como el equipo pues tenía otros objetivos y se cumplieron con creces. Entonces yo creo que el equipo está siguiendo con la misma línea, está haciendo un buen trabajo técnico-táctico Y de momento estos primeros partidos pues están sirviendo un poco pues eso, para comprarse todos los jugadores y tal, y creo que de hecho, viendo los resultados de los partidos amistosos, el resultado de momento está siendo satisfactorio. Muy, muy buenísimas sensaciones, a mi modo personal de ver. Estoy siguiendo bastante la actualidad del Talavera, empezando por gente nueva que se está haciendo socio. Ya llevamos 500 y pico, no sé pico exactamente, de los cuales 150 son nuevos afiliados al Talavera. Y bueno, independientemente de cómo vayan, de lo que hayan sido los resultados, que han sido buenos, incluyendo un 0-14 a la Alameda de la Sagra, que aunque sea un equipo bastante de menos categoría, es muy difícil meterle 14 goles a cualquier equipo hoy día. El equipo le veo súper comprometido, todos los jugadores. Es difícil montar un equipo con tantos fichajes, pero yo, por ejemplo, el sábado que estuve viendo el partido, me gustó mucho la ilusión de los jugadores, mucha presión arriba a todos los delanteros, sin dejar pensar al rival, el portero mandando mucho la defensa para arriba, el equipo muy juntito, con ocasiones de gol y muy comprometidos, que ahora para ser pretemporada, de momento con eso es más que suficiente. Me gustó mucho, la verdad. Hombre, lógicamente, pues bueno, la sorpresa, entre comillas, vino con el partido de Leganés. Cierto es que bueno, el Leganés era el primer partido de su pretemporada y se cojó un buen partido. Luego, anecdótico, yo creo, la derrota esa con ese gol de penalti en Mora y este 1-0 también de penalti al Guijuelo. Yo creo que en líneas generales el equipo está haciendo bien las cosas, ¿eh? Insisto, igual que la temporada pasada. Entonces vamos a ver cómo se da. Esta semana pues tenemos otros dos partidos. El miércoles 8:30 de la tarde en el Municipal del Prado, frente al Mérida, también igual que el Talavera, recién ascendido. Y para el sábado, el siguiente partido en Navalmoral, frente al Moralo, también de la tercera división extremeña. Y ya que estamos puestos en la programación que tiene el Club de Fútbol Talavera para los partidos amistosos venideros esta semana, tenemos ya la confección del horario semanal del Club de Fútbol Talavera. Enhorabuena al Club de Fútbol Talavera y a su organigrama por el trabajo que está realizando el periodista Rodrigo Prieto Garea. Rodri, compañero de Radio Caesar Óbriga, un saludo para él también y enhorabuena porque nos gusta la seriedad con la cual se ha comenzado a trabajar en un aspecto tan importante como son las relaciones públicas de un club, y sobre todo por la información de prensa. Y qué bueno que esté un profesional y un periodista a cargo de todo este sistema de comunicaciones en el Club de Fútbol de Talavera, porque nosotros lamentábamos que en la temporada pasada y anteriormente había estado a cargo del tema de prensa gente que no es profesional y gente que es más aficionado, que es más hincha y que muchas veces opina más con la camiseta, que espero que ahora mismo se pueda comentar y entregar la información como se tiene que entregar a los medios de comunicación. El organigrama y horario semanal del Club de Fútbol Talavera: día lunes, esta tarde a las 20 horas, entrenamiento en el Pablo Mela. Mañana martes a las 9 se repite la sesión en el mismo escenario deportivo, en el Pablo Mela. A las 20 horas mañana por la tarde se entrena en el Prado. A las 20:30 el día miércoles, lo que decía César, se juega el partido ante el Mérida, mientras que el día jueves se retoma el entrenamiento a las 9 de la mañana en el Pablo Mela. Se repite entrenamiento también el jueves a las 20 horas, pero en el Municipal El Prado. El día viernes se entrena solamente por la mañana a las 9 en el Pablo Mela y a las 20:30 el día sábado se juega el partido ante el Moralo, Club de Fútbol Talavera Moralo, partido que se va a jugar en Navalmoral. Esa es la confección del organigrama y de la programación de horario semanal que tiene el Club de Fútbol Talavera. Además, estos entrenamientos que vienen ahora deben de ser unos entrenamientos muy físicos, muy intensos, porque hay que recordar que subir de categoría a segunda división, como está el Talavera, los jugadores tienen que tener mucha más fuerza física, mucho más aguante dentro de los partidos. Hay que acoplar muchas cosas con los nuevos jugadores. Y que hay 9 rivales vascos en Liga. Lo que ello conlleva en cuanto al aspecto físico también. Hay que destacar en la pretemporada Valdivia, sobresale por encima de los demás, ve el pase antes que nadie, ve el desmarque antes que ningún compañero, ¿vale? Y este chico nuevo, el nuevo fichaje, a ver si recuerdo cómo se llama, el número 11, Perales, mucho peligro, mucha movilidad. Quizá el otro día le faltó un poquito de pegada, ¿vale? Pero me gusta mucho como delantero y creo que puedo hacer olvidar a Murci bastante rápido. Le falta meter el primer gol para empezar a coger confianza sobre él mismo y a ver cómo se va desarrollando todos estos entrenamientos y a ver si empezamos con fuerza, hombre. Y el tema de la portería, ¿qué tal lo has visto, José o César? ¿Se han visto los partidos? César, ¿tú has visto algún partido ahora mismo? No, de momento no. ¿No has podido? No. A mí, en la portería, bueno, también hay que decir una cosa, dos cosas sobre Bernabé. El otro día, si se hubiera traído una maca y un refresco, una Coca-Cola o algo, se hubiera puesto en la portería, no hubiera pasado nada, porque cero ocasiones del Guijuelo. ¿Vale? Pero no porque el equipo sea malo, es por culpa del Talavera, que hacía una presión muy buena arriba, pero aunque no le dio tiempo a lucirse, me gusta porque es un portero que sabe mandar a los jugadores, los manda arriba, los manda a cerrarse, los manda a juntarse, los coloca arriba y abajo. Todo buen equipo, dicen en el fútbol, comienza por un buen portero. Correcto, de pues hace todo. Yo por lo que vi el otro día, a mí el portero me encantó la manera de cómo manda y la manera cómo dirige a los jugadores. ¿Se está trabajando la llegada de un portero sub-23, tengo entendido, al Talavera, sí, que viene de fuera? Se está barajando integrar a un portero joven. Sub-23 o por ahí, más o menos. No se sabe todavía el nombre, pero a lo mejor ya mañana la directiva anuncia el nuevo fichaje, lo cual quiere decir que la plantilla todavía está abierta de cogerla algún fichaje y casi seguro que va a venir un portero. César. Hombre, lógicamente, como bien dices tú, un buen equipo pues empieza desde atrás. Y lógicamente, pues estamos hablando de un portero ya con tablas en Segunda División B. Entonces, lógicamente, no creo que quede ninguna duda de que Ángel Bernabé va a ser el portero titular del equipo esta temporada. Sí, el otro día jugó los 90 minutos y, bueno, tampoco se le puede, ya te digo, valorar sus paradas. Porque ya te digo que el Guijuelo es que se quedó completamente paralizado con la presión tan asfixiante que hizo el Talavera. Hombre, yo creo que el equipo pues tiene más o menos la base de la pasada temporada, quitando algún retoque, como estamos hablando, en el caso de Murphy, que como bien dice José Luis, pues posiblemente pues con la llegada de Valdivia pues se supla un poco esa deficiencia, pero por lo demás yo creo que la base del equipo está hecha y solamente pues los partidos que restan de pretemporada pues terminar de conjuntarlos un poco más. Si bien es cierto que los partidos ahora de pretemporada, cuando hay que analizar bien al equipo, es siempre en la primera parte, ya que luego en la segunda parte pues empieza el carrusel de cambios y el equipo ya se descompone un poco, aunque date cuenta, de todas maneras, el sábado el juego llegó en la primera parte con el equipo supuestamente titular, pero las grandes ocasiones y el miedo en el cuerpo le metieron casi todos los jugadores suplentes en el segundo tiempo. Teóricamente suplentes, no vamos a decir ahora quién es suplente, quién es titular, pero teóricamente suplentes, tuvieron mucha más pegada en la segunda parte y ahí es donde, bueno, pues el resultado fue 1-0 de penalti, pero pudieron caer dos o tres goles más fácil. Y bueno, yo creo que poco más que añadir. No, entrar a un tema que tampoco es menor, que es muy importante y que está obteniendo buenos resultados ahora mismo, que es el tema de los abonos, ¿no? Ya son casi 600 los aficionados que se han apuntado a esta nueva temporada 2015-2016 del Club de Fútbol Talavera en la Segunda B. Me parece un buen número, considerando que estamos recién en comienzo de agosto y lo que decíamos nosotros también antes de irnos de vacaciones, que habrá que esperar también y tenerlo por descontado, que mucha gente se va a apuntar. Pasadas unas 5 o 10 jornadas, hay mucha gente que está ahí a la espera, ¿no? Como se dice, y hay que asumir que esa gente está ahí, pero que va a esperar el inicio de liga, va a comenzar la temporada y esperará unas 5 o 10 jornadas, creo yo, como mínimo, para ver si realmente se apuntan o no y si les apetece poder aportar. No debiera ser así, lamentablemente, debiera ser antes de, como lo está haciendo estos casi 600 aficionados que ya se han apuntado y se han abonado al Club de Fútbol Talavera, pero sabemos que el fútbol tiene esto, que el aficionado y el hincha del fútbol es exitista, como se dice, vive de los resultados y al final esa espera también habrá que considerarla al número de entregar los números, ¿no?, de aficionados apuntados. Lógicamente, pues los resultados en un partido de fútbol son los que mandan. Entonces, pues en vista de cómo marcha el equipo en los primeros partidos, pues sin duda la gente pues poco a poco creo que se va a ir reenganchando. Además hay que tener en cuenta los primeros partidos de Liga del Talavera con el Real Unión de Irún, el Amorebieta, el Sestao, Arenas de Guecho y Toledo. Las cinco primeras jornadas. Cinco primeras jornadas exigentes en el papel. Son partidos muy complicados. Son partidos muy complicados por los nombres que esto entrega. Estamos hablando de equipos históricos que han jugado tanto en primera como en segunda división. Entonces, pues yo creo que esto es para disfrutar desde el primer partido, incluso desde ahora, desde pretemporada. La verdad es que también es cierto que, como bien dice Juanma, va a ser clave que los primeros resultados se den positivos para que la gente siga animándose. Pero bueno, el dato de que de los 600 socios que haya 150 personas nuevas que se estén iniciando en esta aventura de ir a ver al Talavera, pues la verdad que es positivo. Ahora también, el otro día date cuenta que había muy poca gente en el campo, pero es lógico. La gente de vacaciones, 40 grados, 30 y tantos grados de temperatura, y bueno, pero sí que se vio un ambientillo bastante agradable, excepto por alguno que le gusta dar un poco la nota, metiéndose en el campo sin camiseta. Los tontos de siempre que nos faltan. Y se acaba el descanso y en vez de darse la vuelta como cualquier hijo de vecino, atraviesa en el campo con la camiseta al hombro. Y a mí me dio la sensación de que esto, sin criticar a nadie, debe pararse un poco, porque para eso está la policía. Y estamos hablando de que son partidos de fútbol en segunda división B, ya esto es otra categoría, con todos los respetos a los equipos de tercera división. Ya no son equipos de pueblo, ya son equipos de ciudades grandes. Entonces no se te puede meter un tío en el campo, aunque esté en el nivel descanso. Ya tiene que ser en ese sentido, de primer nivel, de la seguridad, desde la puerta. No, un señor. Al mismo club, ¿no? A los directivos del Club de Fútbol Talavera, que tengan un poco más de cuidado en ese sentido, porque ya tenemos antecedentes lamentables que acontecieron precisamente en Segunda B. Ustedes saben a qué partido me refiero. Nefastamente famoso y conocido hasta el día de hoy, cuando el Talavera estaba en Segunda B, bueno, lo vamos a decir, con el Rayo Vallecano, cuando pasó lo que pasó acá en Talavera, y no queremos que se repita la historia. Entonces hay que tener en consideración aquellos aspectos y a estos impresentables, pues tenerlos a raya, como se dice. Y yo creo que el club, y hacemos un llamamiento al respecto, y se lo vamos a consultar seguramente al presidente o a cualquier directivo ya en los próximos días cuando les entrevistemos, que tenga un poco más de cuidado en ese sentido y que comience ya a preocuparse, porque si no estos tíos se van a creer dueños del club, como se creyeron algunos el año pasado, y van a empezar los problemas. Y como bien dice César, estamos en la antesala a un tema profesional. La segunda vez es la antesala al profesionalismo en el fútbol español. Entonces, los mínimos detalles hay que cuidarles, porque si no, vamos a tener problemas. Esperemos que no. Sabemos que se trabaja bien en el Club de Fútbol Talavera, pero nunca está de más hacer un llamamiento y observación positiva que creo que ha hecho José hace algunos minutos. Es que tú a una persona, sea igual quien sea, da igual, tú no puedes dejarle que en un descanso, en cualquier momento de una parada de un partido, se te meta en el campo sin camiseta, se ponga ahí a hablar con la gente como si fuera uno de los propietarios del club, y se le tiene que tratar al igual que a mí, al igual que a cualquiera, al igual que a cualquier aficionado que esté en el estadio, y la policía es la que tiene que intervenir ahí. Cuidado, que no digo que el otro día pasara nada, ni mucho menos. Simplemente digo que no me gustó. No, pero son detalles que si tú no los detalles corriges ahora, los puedes y tienes que corregir en partidos donde no hay muchos aficionados, donde son partidos amistosos, si tú no los corriges ahora, pues puede ocurrir en un partido oficial. Y sabemos que estos deshebrados son capaces de cualquier cosa. Una persona que salta al estadio puede haber tenido un problema, puede ser... No, es más, existen sanciones también. Existen sanciones a los clubes cuando pasan este tipo de cosas. Ahora ha pasado en un partido de pretemporada, en un partido amistoso, no pasa nada, con muy poco público y poco aficionado en el estadio, en el campo de fútbol del Palo. Pero sí, hay que cuidar esto y hay que corregirlo ahora, cuando se puede y se debe. Sí, yo creo que, mira, incluso ha habido partidos en la pasada temporada, partidos durante toda la temporada, que incluso impedían que los niños saltaran al campo en el periodo de descanso. Correcto. Para jugar ellos en el césped, precisamente por eso, para conservarle el césped del campo. Entonces, pues yo creo que, bueno, todos estos detallitos, estamos hablando de que una categoría ya con cierto nivel, entonces todos estos detalles se deberían de cuidar. Me ha llegado una información, perdón, un WhatsApp ahora mismo y un tweet, que el 1 de mayo ya ha comenzado con su lavado de cara Así es que esperamos que esté bien preparado y esté guapo, como siempre, el 1 de mayo, porque la verdad, yo le he visto mal hace un mes y medio aproximadamente, que hubo un campeonato nacional de artes marciales que me llamó la atención el mal estado que vi el parquet del 1 de mayo. Hicimos las consultas correspondientes en aquel momento y se nos dijo que ya en el mes de agosto, por lo cual, bien, enhorabuena al Ayuntamiento Talaverano, está cumpliendo su palabra y hoy, ya lunes 3 de agosto, se está comenzando con el lavado de cara del Polideportivo 1 de mayo, que va a ser muy importante no solamente para el Fútbol Sala Talavera, para toda su temporada en segunda B este 2015-2016, sino que también para toda la actividad polideportiva y para todos los usuarios que van al 1 de mayo. Así es que cuando las cosas se hacen bien, acá se dicen que se hacen bien y se les reconoce, en este caso al Ayuntamiento, porque nos dijeron que en el mes de agosto iban a comenzar ya con esta actividad del lavado de cara, como se dice, del 1 de mayo, y se está cumpliendo a contar de hoy. Es cierto, porque además ya se han acabado las elecciones, ya tenemos nuevo alcalde y parece ser que se está comprometiendo. El polideportivo parecía casi tercermundista, llevas razón, Juanma. Yo estuve también en una exhibición de artes marciales de Carlos Lurueña, ajá, que tengo allá los niños de alumnos, ¿sí?, antes de la que tú estás hablando. Correcto. Y la verdad que estaba dejado de la mano de Dios el polideportivo. Y bueno, si le están arreglando, pues enhorabuena, hay que agradecer al ayuntamiento, hombre. Hombre, lógicamente se tiene que notar a través de las redes sociales o de un medio de comunicación como es la radio, porque, a ver, semanas antes de empezar las vacaciones, yo creo que estuvimos hablando aquí en esta misma tertulia de cómo estaba el 1 de mayo, cómo estaban las instalaciones del Jaje, etcétera. Poco a poco, mientras se van haciendo estas cositas, pues bienvenido sea. A propósito del Fútbol Sala Talavera, ya se ha renovado la columna vertebral del equipo, por decirlo así. Jugadores importantes, me parece a mí, de experiencia, como lo son Justo, como lo es Chispa, jugadores con proyección, como es el caso de Fonsi, que viene saliendo de su lesión y que ya ha comenzado el trabajo de pretemporada anticipada con nuestro buen amigo, el fisioterapeuta Jesús Bonilla. Ya están entrenando para recuperar de buena manera a Fonsi, que tuvo esa lamentable y grave lesión la temporada pasada, que lo hizo perderse prácticamente toda la parte final de la competición el año recién pasado. Y la renovación también de otros jugadores es importante, me parece, como lo comentábamos, que en el fútbol todo buen equipo comienza por un buen portero, todo equipo de fútbol sala también comienza por un buen portero. Ya ha renovado Víctor López, ha renovado Jesús Resino, problema solucionado en la portería. Me alegro también por estos dos buenos jugadores y buenos chavales como lo son Jesús y el propio Víctor. Y faltaría solamente, me comentaba esta mañana el jefe de prensa del Fútbol Sala Talavera, Antonio Torres, entregar algunas novedades de unos dos posibles fichajes que puedan llegar en los próximos días. La próxima semana, en todo caso, se va a invitar a los medios de comunicación para entregar más antecedentes de lo que está preparando el Fútbol Sala Talavera este año para la segunda B. Y ojalá, César, tú que eres muy partícipe de aquello, se pueda contar también con una grada joven, al igual que el Club de Fútbol Talavera. Hombre, lógicamente, eso se ha empezado a mover hace bien poquito. El montar una grada joven, igual que se ha hecho con el Club de Fútbol. Yo creo que, bueno, toda iniciativa pues requiere de su tiempo, lógicamente, pero no estaría de más que tener un grupito de aficionados que anime también al equipo de Fútbol Sala. En cuanto a los entrenamientos, pues bueno, a partir de la próxima semana, la tertulia del próximo lunes, pues empezaremos a hablar también de un poquito más extenso de Fútbol Sala, ya con los partidos de los primeros entrenamientos y los partidos de pretemporada. Corregirme si me equivoco los dos, que sois bastante más expertos que yo en el tema del Fútbol Sala, pero la renovación de los dos entrenadores, porque es de los pocos equipos que, por lo que se habla, no tiene primer y segundo entrenador. Son los dos, hacen los dos las funciones dupla técnica, como se dice. De primer entrenador, ¿vale? Por lo que tengo entendido, y tienen una comunión fantástica con los jugadores. Y creo que la renovación de estas dos personas va a ser muy importante. Ya se realizó, que fue lo que nosotros comentamos y entrevistamos a Chema Corrochano, una de las partes involucradas, porque Alvarito Martín, el otro entrenador, estaba haciendo un curso nivel 3 de entrenadores de fútbol sala. Nivel 3 en el fútbol sala quiere decir que una vez certificados y diplomados, ellos ya pueden entrenar a nivel nacional. Estaba entre otros nuestro buen amigo José Carlos Lucas. Estaba Lucas también ahí presente en ese curso. Estaba también Alvarito Fernández del Calera Fútbol Sala. Estaba Álvaro Martín. Estaba nuestro amigo también, que estuvo jugando aquí en Primera División y que fue premiado el año pasado y que ahora por esas cosas de la radio me olvidé del nombre, que estuvo jugando en Primera División, que es de allí de Manzanares. Se me olvidó el nombre, me quedé en blanco. Pero bueno, los entrenadores regionales estaban haciendo su curso nivel 3 y ya fueron renovados Chema y Álvaro. Y como bien dice José, es una dupla técnica que viene trabajando hace muchos años, dio muy buenos resultados. Iniciaron su trabajo en el Velada, fútbol sala, sin ir más lejos. Así que bien, por ellos. Bueno, lógicamente, pues mira, la renovación del dúo de técnicos, como bien has dicho, de los dos porteros, gente como Chispa, Fonsi, etcétera. Entonces son jugadores que igual que estamos hablando de fútbol, pues tienen su columna vertebral hecha y la base del equipo pues está realizada. A partir de ahí, pues bueno, es vamos difícil a ver volver. qué nos depara la temporada. Es difícil, César, volver a los tiempos gloriosos del, bueno, es difícil, del pero... fútbol sala, pero bueno, poquito a poco, a ver si va subiendo un poco el asunto también del fútbol sala, porque los de Talavera han sido varias veces los que ha llegado el equipo a la élite, y luego por el mismo motivo, en este caso el económico, pues ha ido todo al traste, pero bueno. Talavera está saliendo del pozo, chicos. Estamos ¿sí? empezando a ser famosos en toda España y en medio mundo, en todos los deportes, en todas las disciplinas. Índice de paro también se ha disminuido, pero por razones obvias, porque viene el tema de la hostelería en verano, hombre. Pero todas esas son buenas noticias porque final, para la gente que no tiene trabajo ahora mismo, eso le sirve un poco de motivación y de no escuchar siempre lo mismo, ¿no? Que Talavera está muy mal. Pero, por ejemplo, en todo caso, yo el sábado por la tarde, cuando regresaba de la estación de autobuses, tuve que hacer algún trámite rapidillo ahí en un cajero cerca de estas calles Banderas de Castilla, Joaquín de Santander, y no deja de impresionarme la cantidad de locales comerciales que se siguen cerrando. Fíjate que estuve ausente 3 semanas y conté 3 o 4 que desaparecieron en estas 3 semanas. Estamos diciendo que sí, que es bueno escuchar, que el tema va mejorando, pero también hay que hablar de una realidad que lamentablemente afecta a nuestra ciudad. Bueno, yo puedo hablar de eso casi 100% seguro. De hecho, esta semana inauguro mi nueva inmobiliaria en calle Matadero, pues número muy bien, 23. Enhorabuena. ¿Vale? Y sí es cierto que el tema de los locales está muy complicado. Sí es cierto que de vez en cuando ves algún local que se abre y dura muy poco tiempo abierto, porque todavía vamos a poner los pies en la tierra. Una cosa es la ilusión y lo que nosotros queremos que pase, y otra cosa es cierta, que el tema de la economía en Talavera y del trabajo todavía está muy pobre, y tienen que seguir haciendo iniciativas. Y animo de aquí a la gente a que deje de llorar, a que deje de quedarse en casa lamentándose y diciendo que no hay nada, que salga a la calle, que se abra la gente, que al final el trabajo sale y así la gente tendrá dinero para ir a ver al Talavera, tendrá dinero para ir a ver el fútbol sala, y a ver si la ciudad empieza otra vez a recuperar ese esplendor que tiene, que se vean los bares llenos, las terrazas llenas, y que hablemos de fútbol, que hablemos de muchas cosas. Y como dice una persona que tenemos aquí al lado, Talavera es tierra de campeones, entonces pues ahí está, hay que por lo menos sentar las bases y que sigan saliendo deportistas y muy buenos de Talavera y comarca, que duda cabe. Y nada más. Yo creo que, bueno, lógicamente las circunstancias que tenemos en la ciudad a día de hoy pues son las que son, pero bueno, como dice José Luis, no cabe lamentarse y hay que levantar la cabeza y tirar para adelante. Talavera tiene muy poca industria, vive de los pequeños empresarios que tienen un empleado o dos. También la Seguridad Social y Hacienda tampoco te deja moverte, porque el que tiene un negocio lo único que hace los primeros 20-22 días del mes es para pagar a esta gente, que no me quiero explayar mucho porque si me pongo a hablar de esta gente la verdad es que me puede incluso echar de España, porque estoy completamente en desacuerdo de cómo funciona el tema laboral en cualquier ciudad. Pero bueno, de aquí un ánimo a los empresarios que contraten a gente, hombre, y que Talavera vuelva a ser otra vez, que no que se nos oiga por el extenso paro que hay hace tanto tiempo. Ojalá, hay que atreverse a hacer cosas, y eso es lo importante, que hay gente que necesita mucha ayuda en nuestra ciudad. 12 de la mañana, 58 minutos, chavales, finalizamos nuestro programa de tertulia del día lunes 3 de agosto del 2015, arrancando y comenzando esta temporada que esperemos que nos pueda convocar en este horario de 12 y media a 1 con esta tertulia, y todos los días de lunes a viernes con las noticias de la actividad polideportiva y también nuestras secciones. César, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a José, vosotros. Igual, lo mismo. Un abrazo a todos. Te esperamos el próximo lunes. Chao. Sí, esperamos el próximo lunes, y a nuestros oyentes mañana a las 12 para en primer término escuchar ese programa deportivo con las noticias de la actividad paralímpica española y deporte adaptado, y a contar de las 12:30 y hasta la 1 de la tarde actividad polideportiva de Talavera de la Reina y comarca. Será hasta mañana. Chao, chao. Deportes al día. con Juanma Sepúlveda.